Bueno, una nueva edición de El Expresarte en Do, una propuesta que hacen desde hace ya varios años ahí en la Junta, en lo que es la red social de los barrios San Martín, Norte y Jardín. Exactamente. Este sábado hacemos la quinta edición del Expresarte en Do, este festival que arrancó desde una propuesta de los jóvenes de la Capilla Católica de San Martín de Porres. Uh-huh. Y que, bueno, fue creciendo y al siguiente año ya lo tomó la red comunitaria para organizarlo, un lindo espacio para compartir, que esperemos que el clima acompañe para poder hacerlo en la plaza. ¿Hay alguna alternativa en caso de que haya lluvia, un poco de mal clima? Sí, el Zoom de la Escuela 297, ahí del barrio San Martín. Pero bueno, creemos que la plaza, como ha sido en otros años, es un espacio muy lindo, convocante, donde pueden ir todas las familias y los niños y niñas jugar mientras se disfruta de algún tipo de actividad artística. Y en este caso, ¿quiénes van a estar participando de artistas? Siempre, digamos, el Expresarte en Do lo que busca es generar un espacio para que se puedan mostrar los trabajos de los distintos talleres, del programa Hueche, de uh-huh. los talleres de bandas de las escuelas secundarias, del programa UPAMI que tiene el CURSA, de algunas escuelas primarias. O sea, no estamos hablando de artistas quizás más reconocidos por la comunidad o que tienen ya posibilidad de estar en otro escenario. Entonces, acá confirmados tenemos 5 bandas de escuelas secundarias, el taller de folclore de UPAMI, de la universidad, con adultos mayores. Hay 2 chicos que hacen hip hop del programa Hueche, van a estar grafiteros también del programa Hueche, en ese momento haciendo un mural en el mismo momento que se haga el Expresarte. También hay un chico que hace danza de todo tipo, chicos del Paulo VI de la primaria, de cuarto y quinto grado. Y como cierre, sí, la presencia de Sonoridad Andina, que sí es conocida y demás, pero que, bueno, nos quiere acompañar cerrando esta tarde del evento. Uh-huh. Y la propuesta es llevar la reposera, el mate y disfrutar un poco la tarde, ¿no? Exactamente. Va a haber tortas fritas, que solo hacen siempre las señoras de la comunidad de la capilla, uh-huh. Que siempre nos acercan con mucho amor eso, así que llevar el mate, esperemos. Todos los años nos ha acompañado el sol, sí. Este año tenemos un pronóstico de lluvia cercanito al mediodía y esperamos que la tarde esté linda. También este año lo que tenemos es artesanos, va a haber puestos, va a haber stand con artesanías. Uh-huh. Aquel que tenga sus productos, sus artesanías, ¿se puede acercar directamente? ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Cómo es? La idea es, por una cuestión de organización, que se comuniquen con la red. Tenemos una página en el Facebook de la red comunitaria y está Amanda López Cobo, uh-huh. que la mayoría de los artesanos la conocen, encargado un poco de organizar. Si alguno no puede y se acerca ese día, va a haber lugar. Es gratuito, el tema de los puestos, no tienen que pagar nada. Uh-huh. Recordamos el lugar y el horario en que se va a desarrollar la actividad. Es el sábado a partir de las 15, de 15 a 19, lo que tiene que ver con la parte artística. La idea es arrimarse los que tienen que armar algo a partir de las 14 horas en la Plaza Buchar, que es la plaza tradicional del barrio San Martín. Y si está lloviendo, va a ser en el Zoom de la Escuela 297. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.